nada de mí te detendrá. Que todo mi amor fue en vano. Decidida estás, ya te vas. Que ya no me amas y te marchas. Nunca me esperaba este final. Corazón no resiste, es el aire que quería respirar. Estrella mía, tú te apagas, sin tu luz comienza mi final. Mi corazón no resiste, es el aire que quería respirar. Estrella mía, tú te apagas, sin tu luz comienza mi final. Nada de mí te detendrá. Me vuelve loco tus palabras. Quiero que mi vida acabe ya. Mi corazón no resiste, tú eres el aire que quería respirar. Estrella mía, tú te apagas. Mi final.